con los Spurs de San Antonio y 16,2 millones de dólares para la próxima temporada y volverá a ser agente libre. De acuerdo al medio de internet de Vertical, Gasol, que cumplirá 37 años el próximo julio, podría seguir en los Spurs, pero con un salario más bajo que permitiría al equipo tener más capacidad de fichar a nuevos jugadores en el mercado de los agentes libres. Hasta aquí toda la información, volvemos de nuevo con las horarias. La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves y los sábados, la extra. Los viernes, la mega extra. Y los domingos, la super extra de la OIT. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 902 11 38 83. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para toda España. Llámanos al 902 11 38 83 o visita cualquiera de nuestras delegaciones por toda la geografía nacional. La organización impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al magazine de OIZ Radio. Es miércoles 21 de junio. Yo soy Diana González. Muy buenos días. Ya saben que la voz habitual de este espacio, Raúl Gutiérrez, está estos días de vacaciones, pero es que además hoy tenemos un programa especial. Marina Muñoz me acompaña desde el estudio. Ya saben, emitimos desde la central de la Organización Impulsora de Discapacitados en Talavera de la Reina, pero hoy nos marchamos hasta la Costa Blanca. Muy buenos días, Marina. Buenos días, Diana. Qué gusto irnos a la playita hoy. Qué ganas, ¿verdad? Primer día de verano. Teletransportarnos. Claro que sí. Ya saben, 21 de junio, como dice Marina, primer día de verano, vamos a celebrar a San Juan a lo grande, bueno, pues con los que saben, ¿no? Con los alicantinos. Efectivamente, allí está nuestro compañero Juanma Sepúlveda, que estará a cargo de este magazine especial celebrando esas hogueras de San Juan. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar toda esa programación en riguroso directo desde Alicante, desde la hoguera Nouali Park, pero antes vamos a conocer cómo están las cosas por nuestras emisoras hermanas. Nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Luis Mario Fernández, muy buenos días. Buenos días, saludos desde las Islas Afortunadas en una jornada que les podemos adelantar de que la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado el aviso amarillo para Gran Canaria por temperaturas que podrían superar los 30 grados en el centro y sur de la isla. También les comentamos que los directivos de Air Europa Express han trasladado estos datos al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en un encuentro en el que el jefe del Ejecutivo les ha comunicado su convicción de que su decisión es una apuesta segura. La próxima entrada del Air Europa Express en el mercado canario del transporte aéreo interinsular permitirá, al final de las tres fases en que se divide su implantación en las islas, ofrecer 1,6 millones de plazas en 5 aviones, más uno de reserva y la creación de 400 empleos directos. Los directivos de Air Europa Express han trasladado estos datos al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en un encuentro en el que el jefe del Ejecutivo les ha comunicado su convicción de que su decisión es una apuesta segura. Más asuntos. Canarias invertirá más de 200 millones hasta el 2020 para impulsar 7 planes en el ámbito educativo. El Gobierno de Canarias invertirá más de 200 millones de euros hasta el año 2020 para el impulso de 7 planes en el ámbito educativo que se enmarcan en el desarrollo de la Ley Canaria de Educación No Universitaria, si bien hay otros planes que están en proceso de desarrollo. Así lo ha indicado la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, que ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del Ejecutivo Regional cada uno de los 7 planes con sus fundamentos y sus objetivos, y añadió que dichos planes se pondrán en marcha en el curso 2017-2018 gracias a los 50 millones de euros que se invertirán procedentes de la Ley Extraordinaria de Crédito del Gobierno Canario, siendo así el curso más ambicioso de los últimos años. Y con esto finalizamos. Cruz Roja ha organizado el próximo sábado a las 21 horas el tercer desfile benéfico de oro, con el fin de recaudar fondos para seguir desarrollando los distintos proyectos y servicios encaminados a facilitar la autonomía e integración, así como la cobertura de las necesidades básicas de las personas que se encuentran en mayores o con mayores dificultades sociales. Y desde las Islas Afortunadas nos vamos hasta Cantabria. Alfonso Riva, buenos días. Buenos días, nos vamos con las noticias más destacadas de la jornada de hoy en Cantabria. Arrancamos con el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, que sostiene que la ejecución del presupuesto regional de 2017 va de acuerdo a las expectativas. Ve posible cumplir de déficit de este año 0,6% del PIB y cree que la comunidad autónoma no va a tener que hacer nuevos recortes. Una afirmación esta última que cuestionan PP y Podemos. En su primera comparecencia en la recientemente constituida Comisión Especial No Permanente de Control y Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria a fin de informar sobre el estado de ejecución del presupuesto de este año, Sota ha asegurado que en estos momentos Cantabria cumple con los tres objetivos que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el de déficit, el de gasto y el de deuda. Más cosas, la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, el director general de Urbanismo del Gobierno Regional, Francisco González Buendía, el concejal de Urbanismo de la capital cántabra, César Díaz, dos ediles de la oposición y representantes de diversas plataformas ciudadanas y vecinales comparecerán ante la comisión parlamentaria que a partir de septiembre abordará la modificación de la ley del suelo propuesta por el PP sobre la regulación de las normas urbanísticas transitorias en supuesto de anulación de planeamientos. 16 personas componen el listado de comparecencias solicitadas por el grupo parlamentario Podemos para esta comisión, el cual ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, que es la que va a analizar la proposición de ley del PP. También en el listado figuran miembros de la Asociación Conservacionista Arca, de las Plataformas en Defensa de la Senda Costera y de la Defensa de la Bahía de Santander. También hay vecinos y representantes de colectivos y plataformas y asociaciones vecinales de diversos puntos de la ciudad. Y terminamos con la nueva sociedad segregada de Sidenor Reinos, en la que el gobierno de Cantabria inyectará 15 millones de euros equivalentes al 24,9% de su capital social, desarrolla nuevos proyectos como piezas para energía eólica y atacará nuevos mercados como Irán, China o Mercosur, hasta ahora vetados por la pertenencia al grupo Gerdau y a los que ahora podrá acceder con total libertad. Así lo ha explicado el consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainega, durante la firma del acuerdo alcanzado con la empresa pública Sodercan, que ha estado presidida por el jefe del gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta y presidenta de Sodercan, Eva Díaz Tezanos, y el consejero delegado de la empresa pública, Salvador Blanco. Muchas gracias, Alfonso. Vamos a conocer la última hora desde Bilbao. Muy buenos días. Buenos días, desde Bilbao comenzamos con las noticias más destacadas del día. El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha considerado una irresponsabilidad absoluta que el endakari Íñigo Urkullu haya regalado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, una fotografía cábala su delirio rupturista. Además, ha reclamado a Urkullu que rechace la equiparación del presidente entre la lucha contra ETA y el proceso soberanista catalán, ya que no plantear su oposición a dicho posicionamiento significa que lo comparte. La Diputación Foral de Vizcaya ha aprobado un decreto foral normativo por el que modifica la norma foral 8/1989 del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, de forma que los ayuntamientos únicamente podrán liquidar el impuesto de la plusvalía en los supuestos en los que exista una ganancia en la transmisión de los terrenos, según ha informado el portavoz foral. El Teatro Arriaga acogerá este viernes y sábado las dos únicas representaciones en el estado del montaje de la ópera Warwick Kane de Benjamin Bright. Según ha destacado el Teatro Bilbaíno, la obra del compositor inglés es una obra maestra en forma de clamor musical contra la guerra, tan necesaria hoy como cuando se representó por primera vez años después de la Segunda Guerra Mundial. un centenar de responsables y personal técnico de ayuntamientos y entidades locales de Vizcaya abordan este jueves en Venta Alta diversas cuestiones relacionadas con el abastecimiento y el saneamiento en el ámbito local, en el marco de una jornada organizada por el Consorcio de Aguas de Vizcaya, que se enmarca dentro de los actos organizados con motivo del 50 aniversario de la constitución de la entidad. El portavoz de las Juntas Generales de Vizcaya, Javier Ruiz, ha presentado en la jornada de ayer en Bilbao una iniciativa del Grupo Popular para revisar y flexibilizar la exigencia lingüística después de constatar que la Diputación en este 2017 exige el conocimiento completo en el euskera en el 70% de los empleos públicos y ofrece el PL2 en otros 30. En cuanto al tiempo, para hoy luce el sol en las primeras horas del día. Después pueden aparecer algunas nubes de tipo alto. Por la tarde, nubes de tipo medio y alto y durante la noche se mantendrá esta situación. Tendremos mínimas de 21 grados y máximas de 34. Esto es todo desde Bilbao. Agur. Agur, Álvaro. Bueno, vamos a ver cómo están las cosas por Toledo. Marina Muñoz. Buenos días. Hoy se esperan en Castilla-La Mancha cielos despejados con temperaturas que rondarán los 39 grados en Toledo y Talavera de la Reina, 38 en Ciudad Real, 37 en Albacete, 36 en Guadalajara y 35 en Cuenca. García Page no descarta adelantar las elecciones si no salen los presupuestos de la región. El presidente de Castilla-La Mancha ha mostrado su firme intención de no engañar a la ciudadanía y de intentar que salgan adelante las cuentas de la región. Pero si no es así, advertido, entraremos en un espacio en que seguramente los ciudadanos no podrán entender el desacuerdo político. Y no quiero con ello meter más presión a nadie ni que nadie considere que esto es una amenaza. Pero al pam pam y al vino vino, ha apostillado el presidente. Asimismo, tras recordar que su intención desde que llegó a la presidencia regional ha sido recuperar la situación económica y social y que no descarta para ello ningún tipo de apoyo de ningún partido, ha apelado a la responsabilidad de todos, porque de lo contrario estaríamos faltando a nuestra responsabilidad con todos los ciudadanos. Sobre la posibilidad de que haya entendimiento con Podemos, el presidente ha insistido en que pondrá toda la carne en el asador para que las cuentas regionales salgan adelante, aunque también ha recordado que los presupuestos para este año estaban diseñados al milímetro, contando con el apoyo de la formación morada. Cambiamos de asunto. El Gobierno de Castilla-La Mancha contempla una inversión de 26,6 millones de euros para la prevención de riesgos laborales. El Gobierno de Castilla-La Mancha, sindicatos y empresarios han rubricado el acuerdo estratégico para la prevención de riesgos laborales en Castilla-La Mancha 2017-2021. Tendrá una vigencia de 5 años y tiene previsión de una dotación presupuestaria de 26,6 millones de euros, lo que supone casi triplicar el presupuesto que contemplaba el anterior plan. El documento persigue la reducción de las cifras de siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo. Está dirigido a las empresas y a la población trabajadora de Castilla-La Mancha de forma directa, si bien de forma indirecta, va a repercutir en el conjunto de la sociedad. En este contexto, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, indicaba que se trata de un acuerdo participativo en el que han tomado parte 41 entidades del sector público y privado, divididas en 7 grupos de trabajo, en los que se han aportado más de 500 propuestas sobre las que se ha trabajado y elaborado este documento. Santander Music 2017, del 3 al 5 de agosto, junto al Mar Cantábrico, con Los Planetas, The Vaccines, Lori Meyers, Back Thieves, Sidoní, Belaco, DeLorean, Triángulo de Amor Bizarro, Anibisuit y muchos más. Disfruta del surf, skate, arte, teatro, cine y conciertos por la ciudad a la hora del vermú. Entradas en santandermusic.es. Los días 3, 4 y 5 de agosto, Santander Music 2017, en la Península de la Magdalena. Y a punto ya de alcanzar las 11 y 20 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, parece que sí, ya lo tenemos todo listo y podemos dar la bienvenida a nuestro compañero Juan Manuel Sepúlveda, que está en Alicante, en esa hoguera Alipark. Y bueno, hoy nuestra programación se emite desde allí para celebrar este Día de San Juan desde Alicante. Juanma, muy buenos días. Hola, buenos días, Diana. ¿Cómo estáis por ahí en Talavera? Bueno, pues seguro que mucho peor que tú, que estás ahí en pleno ambiente festivo y bueno, pues celebrando de ese tiempo maravilloso y de esa cultura alicantina. Por supuesto, en este día que es particular y muy especial para todos los alicantinos, en este día miércoles 21 de junio del 2017, estamos en directo a esta hora de la mañana, 11 de la mañana y 18 minutos, con el equipo técnico y humano